FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigando, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor juez, cosa que no nos da bolilla. Me gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Acá en este barrio. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Dentro de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. El trabajo ha sido hablar, convencer, imponer que muchos secretarios con funciones importantes y algunos directores presenten la renuncia para que el número final de empleados sea el que tomó Hues en el año 2011 con alguna variación. Por supuesto que en la decisión llevada a cabo por el licenciado, redunda una obligación por parte de Festa que la hemos dado a conocer. Significa que Festa debe cubrir los puestos de secretarios y directores que han aceptado la imposición o la sugerencia de Hues. Con esto, sería una cuestión matemática, los que se van con Hues entran con Festa, no los mismos. Pero el número no se altera. Detrás del número hay una política muy notable que deja una huella, digo, una mácula en este tiempo, en estos últimos 15 días. Aunque debo decir que existen áreas que desde agosto han sido desmanteladas y el desmantelamiento debe ser comprendido por nosotros como la no función. Y si tiene algún tipo de actividad el área, como lo sabemos, niñez, es insustentable con todo lo que eso conlleva para las políticas de infancia. Lo curioso que en los últimos 15 días, o no tan curioso, es que se fueron licuando las responsabilidades de los que están ejerciendo la función pública con la responsabilidad, insisto, que tiene la misma, en nombre que el próximo debe resolver o continuar con aquello que se hizo bien. Si hoy, que es 8 de diciembre, existe un suceso de importancia y de envergadura en el distrito de Moreno, no porque sea un día feriado, sino porque la función pública no se suspende por un día feriado, se gobierna hasta el 10 de diciembre, la respuesta que obtuvimos en estos días sobre casos importantes ha sido: el teléfono ya no corresponde a un cliente en servicio o está momentáneamente suspendido. ¿Y a quién se dirige entonces el habitante, el vecino de un barrio, ante una dificultad importante? El día viernes pasamos algunos audios y hoy vamos a completar la nota que le realizamos a Sonia Beltrán, que es la vicedirectora de Escuela 57 de Cuartel Quinto, donde es una muestra de lo que estoy diciendo, es un pésimo ejemplo, que sin que exista algo que determina la cefalía, estamos en una cefalía. Lo de la Escuela 57 es una historia que no merecería una discusión entre los que se van y los que entran, sino los que están firmar un proyecto porque la urgencia es más que visible, no hay más escuela. Porque además las escuelas de cuartel quinto, las otras, están saturadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que discutir? La empresa que va a hacer la obra, ya que no hay tiempo para el llamado a licitación y la cuestión de emergencia o de urgencia haría que se busque la mejor empresa, cotejando precios, por supuesto que hay funcionarios que lo conocen al dedillo esto, y firmar un expediente, ponerle un número. Y el día 10, ya asumiendo Vidal la provincia de Buenos Aires, encomienda al director general de escuelas y al director de infraestructura que se ponga al frente de manera rápida en la construcción de una nueva escuela. Pero eso no ha ocurrido, ni va a ocurrir. Entonces, los que son funcionarios públicos en actividad hasta el 10 han decidido no cumplir, muchos de ellos, la función pública. Impulsados por la decisión de Güez de pedirle la renuncia y exhibirle a Festa, mire, intendente, esta es la planta de personal. Será 4.100. Pero Festa debe cubrir esos lugares, entonces va a llegar al número que efectivamente Güez supo construir en estos 4 años de mandato. Esta como primera medida. La segunda, Festa hizo un anuncio de gabinete días atrás y hay que ver si algunos que aparecieron en el listado efectivamente quedan en la función pública. Y lo digo con información a partir de propuestas que hacen al mercado mismo. El mercado es esto que en política podría ser: yo acepto, pero necesito algo más. Quiero ser parte, pero merezco esto. Y allí se instala un gran interrogante que deberá ser develado y resuelto por el intendente electo en las próximas horas. Si además de reconocer en los elegidos la capacidad de función, algunos para sostener la continuidad, y con eso paga y toma piezas de la estructura de Güez, incluso toma piezas del tablero de Güez que jugaron para el licenciado en agosto, y los trae para este lado, o mejor dicho, muchos pasaron para el lado de Festa, el pago en la jerga política es pago hasta ahí. No pago más cargos, no ofrezco más lugares para que una agrupación pueda tener asiento y desarrollo dentro de la gestión de Festa que se inicia el próximo 10, de aquí a 2 días. Eso podría modificar en caso que el funcionario elegido no acepte ir solo a la función pública, esto es, sin arrastrar a la agrupación, sin obtener puestos para la agrupación. Esto puede derivar en un cambio de nombres de gabinete a materializarse en las próximas horas. No estoy en condiciones de dar los nombres, aun cuando lo sé, porque las negociaciones son propias, son privadas, y es lo que menos nos interesa analizar, sin informarles a ustedes que si hay un cambio de gabinete del anunciado por Festa, tiene que ver con esto. Güez, al asumir el año 2011, tuvo para ofrecer en 4 años consecutivos espacios para las agrupaciones, para contener a todo el arco kirchnerista. Ahora, el peronismo kirchnerista no trae esa lógica. de convocar a la agrupación, y entiéndase como agrupación, no solamente el dirigente más visible, sino los cuadros que están en la primera y segunda línea. No es esa la política que Festa quiere exhibir, porque entiende que la política puede pasar en el acompañamiento a su estructura, que es la que está básicamente instalada en los lugares de poder ejecutivo, y en segunda línea es para controlar a aquellos que no han sido no solamente parte de su núcleo duro, sino que jugaron con Wes el pasado mes de agosto. Nuestra obligación es hablar de lo local, y en lo local lo que se está tejiendo por estas horas y en las próximas es el armado y la articulación de Walter Festa con aquellos hombres y mujeres que fueron parte del mandato de Wes y que están reclamándole a Festa un poco más que el nombramiento individual. Están pretendiendo más cargos. ¿Para qué? Para sostener la agrupación. Para que Festa no vaya a comer piezas de primera y segunda línea, convocándolas a jugar el rol ejecutivo y prepararse, aunque usted no lo crea, prepararse para una elección que va a ocurrir de aquí a 2 años. La mirada partidaria tiene una perspectiva. La política, no. La política es más de coyuntura. La partidaria está mirando un escenario de aquí a 2 años, en elecciones legislativas, para saber si lo que se logró en agosto y ratificado en octubre tiene una continuidad que le permita a la agrupación principal, en este caso el peronismo kirchnerista de Festa, conducir y liderar. De allí que la maniobra de Festa, como cualquier otro intendente que se precie de entender lo partidario y lo político, es ir minando a aquellos que salieron debilitados por haber acompañado a Wes en agosto y que perdieron. La cefalía es un problema central porque es incumplimiento en los deberes de funcionario público. Y es un castigo para la población. Encontrarse en situaciones de emergencia y obtener como una respuesta, nosotros nos vamos, va a resolver el que venga. Y esto debe ser comprendido más hacia abajo que la gran propuesta del escenario nacional discutiendo el traspaso, cómo se hace o se deja de hacer. En un caso central, el kirchnerismo lo que vino a proponer, sobre todo en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, es un relanzamiento de la historia. Es una historia interpretada con una nueva visión y con una revisión de lo pasado, donde los héroes son héroes y los villanos son de hoy, de ayer y de mañana. De esta manera, a mí no me parece mal que la presidenta de la Nación quiera, en el último momento, sostener lo que hizo con su marido, con Néstor Kirchner, que es el traspaso se hace acá, no allá. ¿Por qué? Porque nosotros instituimos esa forma. Y es la forma que nosotros creemos que debe tener la nueva historia, no la pasada de Perón ni la de Alfonsín. Esta es la nuestra. Y entonces Macri dice, no, yo quiero volver a la otra historia. Y lo que se está haciendo centralmente es lo que acá Jorge Rulli dijo la semana pasada y tiene que ver con el funcionamiento del juego, no el doble juego. Es el juego de la antítesis. Ella es mala, él es bueno, él es malo y ella es buena. Y después se le incorpora una serie de conceptos que no son de valor intelectual, sino son más bien de berretín de cada uno de los lados, para decir que hay algo en disputa. mientras que en el medio y por abajo se van tejiendo todo tipo de alianzas y acuerdos para que los planos de continuidad sean efectivamente sólidos y después jugar a esta antinomia que ha dado tantos resultados y buenos para el kirchnerismo en su momento y ahora para el macrismo. ¿Por qué cambiar algo que funciona generando lo que ha generado, en definitiva, el proceso de la antinomia? ¿Por qué cambiarlo? No es que Macri apuesta a cortar distancias, sino a comprar piezas. Un hombre de oferta es Tellerman, que de Scioli ya pasa al macrismo sin escalas. Y así vamos a tener, con el correr de los días, un reacomodamiento que es algo previsible que sucede cuando se dan ciertos temblores en los armados estructurales del poder. No todos están en condiciones ni quieren ir al llano, porque el temor a perder protagonismo es bestial. Y quien ganó es el que decide. Otra frase de la jerga política del poder: el que tiene la lapicera convoca. Y el que va a la firma sabe que no está en condiciones de exigir, salvo que genere una fuerte tensión que lleve a agrietar lo que aparentemente está bien consolidado. Y no me refiero a la antinomia, sino a los pisos propios que tiene cada estructura en un sistema bipartidista, clásico y soñado por algunos, aunque no es absoluto ni total, ya que hay otras versiones, otras propuestas, que excepto el FIT, se pueden amalgamar a las dos corrientes de opinión, digamos así, que tiene la República Argentina. Mañana, finalmente quiero contar que deberá saberse, y vamos a dar a conocer mañana, cómo se compone el Honorable Consejo Deliberante y también el Consejo Escolar. Cambiemos, que es una fuerza que aquí hizo una elección, no muy buena elección, hizo una elección en la figura de Leonardo Coppola, pretende la presidencia. ¿Por qué? Porque en el nuevo juego del deseo republicano es la oposición quien tiene que estar al frente de los organismos de control. Y la provincia de Buenos Aires materializó un gran acuerdo entre el Frente Renovador y Cambiemos, desplazando a la primera minoría, que es el Frente para la Victoria, quien pierde no solamente la presidencia en la figura de Horacio González, sino que pierde la vicepresidencia que tenía Otavís. Aliado clave para Festa en el sueño del intendente electo de imaginar la gobernación en el año 2019. Es Arguini, del Frente Renovador, y Mosca, de Cambiemos, del PRO, que será vicepresidente, siendo un hombre que llega a la legislatura. En el caso de Mosca, Sarguini está. ¿Qué dice entonces Coppola? Como la provincia es de Vidal y la nación es de Macri, qué mejor para Festa que yo sea el presidente del consejo para hacer no un puente, sino una autopista. Entonces, lo que va a ocurrir entre hoy y mañana es una sucesión de reuniones para saber si Festa consigue los votos que están en duda del Frente para la Victoria, sobre todo de José Barreiro, y fundamentalmente en la negociación que pudo haber llevado adelante con el Frente Renovador y el bloque de cuatro que conduce Damián Contreras. Y del otro lado, Coppola jugando en ese sentido para tratar de convencer al Frente Renovador y tal vez al sector más crítico del kirchnerismo, que lo mejor para Moreno es que él sea el presidente. Para que no quede en un acto de voluntarismo de Festa de convocarlo a Coppola para que lo acerque a Vidal, sino que tenga una llave importante, que es el Consejo Deliberante en la presidencia. Con esto quiero decir que Coppola ya descarta la posibilidad de ANSES en este momento y quiere la presidencia. ¿Cuál es la negociación que podría llevar adelante Walter Festa, intendente electo, para que sea Cintia González la presidenta del Consejo Deliberante? Una oferta para Cambiemos para Coppola sería la secretaría, y tal vez es lo que quiere Leonardo Coppola. Pero puede decidir Festa torcer ese rumbo y decir, yo soy el intendente y yo elijo. Yo negocio y ofrezco algo menor al Frente Renovador para que sea el Frente Renovador que limite o equilibre a Cambiemos. Desde ya está casi garantizado y hecho que la próxima presidenta del Consejo Escolar será Mónica Bersoni, que es del Frente para la Victoria. Y ocupará el Frente para la Victoria en el Consejo Escolar las áreas más importantes y estratégicas. En el programa de hoy vamos a compartir lo que quedó de la nota realizada con Coppola, donde dice claramente, quiero ser presidente del Consejo, y vas a escuchar a Sonia Beltrán decir que hasta el día de hoy no hay no solamente compromiso asumido por los que se van mañana, sino tampoco que hay un compromiso asumido real por los que van a ingresar pasado mañana, con una escuela que dio clases bajo los árboles y que tendrá un cierre de ciclo lectivo bajo los árboles, y que la comunidad está decidida a pelear para que en el mes de febrero, por lo menos, esté gran parte del nuevo edificio construido. Hoy, si todo sale bien, saldrá al aire Walter Festa a las 10 de la mañana para decirnos a todos nosotros lo que él ha podido auscultar hasta el momento de la herencia de Wes. Porque esta es la otra señal que hay. Él dijo que iba a hacer una auditoría y que iba a informar de la auditoría. Festa anunció que el día 11 de diciembre, vamos a tener que trabajar esta semana bastante y acomodar los horarios, porque el 11 de diciembre Festa tendría una reunión, así lo dijo, con toda la cúpula policial, y quiere que los medios de comunicación locales estén ahí. Y será esta semana una preparatoria para llamar a mayores contribuyentes para votar presupuesto, ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Y será esta semana el día en donde todos ustedes sepan, porque lo tienen que anunciar, quién será el secretario de seguridad. El secretario de seguridad puede ser un policía, puede ser una mujer militante o puede ser una abogada. Y es lo último que va a decidir Festa en cuanto a composición de gabinete. Lo último. Lo último. Además, en el programa de hoy, vamos a informarles a ustedes sobre la muerte de una mujer de 29 años que fue mal atendida en la clínica Mariano Moreno y que falleció, la señora Leguizamón. Nació su bebé, Francesca, pero ella falleció. Y el próximo día viernes habrá una marcha que algunos aseguran será muy impactante, ya que se están convocando todas las familias que han perdido a sus seres queridos por la mala praxis de la clínica Mariano Moreno. Será el viernes y hoy charlaremos con un familiar directo que les contará a ustedes lo que ocurrió luego del parto, y además va a ratificar la hermana de Leguizamón, de Patricia Leguizamón, que hay una denuncia penal ya realizada. Y hoy además vamos a contarles a ustedes un nuevo caso de gatillo fácil en Moreno, que tenemos, por lo menos nosotros, la obligación de llegar hoy o mañana a charlar con la familia, que ha decidido no tener contacto con los medios por el asesinato de un pibe que pasó frente a la fábrica de Pfizer, habría pateado una piedra, habría tirado una piedra que pegó en un vidrio y salió el vigilador con una arma casera y le pegó un balazo en la espalda y lo mató en Pfizer. De esto más o menos trata el programa de hoy, como siempre esperando la compañía de ustedes. Así arrancamos.

El Culebrón Timbal te invita a la Colonia de Verano 2016. Abierta la inscripción desde el 1 de diciembre. Vamos a jugar, divertirnos, compartir y aprender con pileta, arte, deportes y juegos. Si tenés entre 6 y 18 años, no te podés perder la única colonia de verano de Cuartel Quinto. Anotate en la colonia de verano de Cuartel Quinto desde el 1 de diciembre en el predio La Huella, Ruta 24 y Baigorria, o en los puntos de inscripción de las plazas de El Milenio, Irigoyen y Mayor del Pino. La colonia de verano se realizará del 4 al 16 de enero. Es totalmente gratuita. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato, porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Dice, no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, ustedes, para llegar. No, ustedes, a la empresa. No, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, les pido a ustedes que presten atención a este audio de Johnny Beltrán, que está decidida, y nos parece más que apropiado, decidida a dar nombres y apellidos. Algo como increíble en estos tiempos. Tan impersonales. Nombre y apellido del director general de escuelas que vaya a asumir. Bueno, a Vidal la conocemos. A Walter Festa lo conocemos. Cuando Johnny Beltrán, le pude hacer nota el día jueves, habla del nombre y apellido, o de los nombres y apellidos, está diciendo que la política que va a llevar adelante la Escuela 57 es informar sostenidamente quiénes son los que incumplen con la palabra. Porque la escuela se incendia por el accionar vandálico. Ella sostiene que ha sido un acto vandálico de chicos que ingresaron a robar, chicos, por no ser chicos o grandes. Entonces se confundieron con una cámara, que no era una cámara, y creyeron que había una cámara que los estaba filmando. Entonces, para borrar huellas, quemaron la escuela. Esta es la hipótesis, ¿verdad? Y ella dice, bueno, es el intendente, es la gobernadora, es el director general de escuelas, los que están y los que se van, quienes tienen que asumir el compromiso de firmar un expediente, es decir, construcción urgente de la Escuela 57 porque no quedó ni un ladrillo. Sin embargo, eso desde el momento en que se incendia la escuela, hace 8 días atrás, o 9 días atrás, fue un domingo, no este, el anterior, y con todo lo que significó la presencia de los medios nacionales, Sonia Beltrán yendo a medios nacionales a participar de las coberturas que se ofrecieron, no se logró que se firme un expediente y que tenga un número, una carpeta. Bueno, esto es lo que decía la semana pasada Sonia Beltrán sobre la urgencia. Estamos todos de acuerdo que es una urgencia, sí. Pero nadie considera que lo urgente es ahora, no mañana, no el 12. Lo urgente es ahora, ayer. Ahí va. Yo voy a decir algo vulgar que una de mis compañeras en un programa de radio que salió al aire dijo, y estamos como bolas sin manija. Y la verdad que es así, porque yo he ido desde el lunes a donde puedo, voy, llamamos desde todos lados, vinieron todos los medios, he ido hasta La Plata. Y también me dijeron lo mismo, nosotros podemos llegar a iniciar el proyecto para que lo retomen los funcionarios entrantes, pero no te vamos a prometer algo, decirte que para tal fecha va a salir la licitación o se va a iniciar la obra, porque no sabemos cómo lo van a retomar. Lo vamos a dejar como prioridad, pero no sabemos, la idea es que lo continúen. Bueno, pero o sea, tuvimos la ayuda de lo que es... desarrollo social, lo que es el mobiliario, me habían garantizado viandas, son sanguchitos de fiambre, desde el lunes que estamos dando fiambre, y la verdad que eso no era la vianda esperada, tampoco. Yo creo que es una falta de respeto, me parece, ¿no? A los niños, a nuestros alumnos. Porque si alguien te dijo, vamos a llevar esta vianda, y es un sándwich, era la vianda, decía, alguien asumió una responsabilidad de la vianda, se va esa persona, después ustedes tienen que decir a los chicos, esto es lo que hay. ¿Y cómo decimos que los chicos son los privilegiados? Vuelvo a hacer una pregunta, retomando lo público, que yo no pongo en cuestionamiento que ustedes sean defensores de lo público, digo que hay algunos que pueden utilizar la defensa de lo público y golpear y martillar sobre lo público, dañando un poco más a una comunidad que está dañada. Sí, acá igualmente yo creo que si hay un compromiso con la comunidad, la respuesta tiene que ser inmediata. Nosotros, la comunidad educativa y la comunidad, el barrio que acompaña a la escuela, yo sé que no vamos a parar hasta que alguien nos diga tal fecha empezamos la reconstrucción o de lo que quedaba o la construcción de un nuevo edificio. Pero más que nada porque si no quedaría en un lindo discurso el derecho a la educación, al acceso y a la permanencia y el derecho a los derechos del niño, ¿dónde quedan acá? Pero vuelvo a lo mismo. Nosotros como comunidad de la Escuela 57 sí queremos garantizar el derecho a la educación y a la vez vamos a hacer que los funcionarios que les corresponde también cumplan. Bueno, la vida está llena de detalles. Algunos dicen que no es ni blanco y negro y son grises. Bueno, acá lo podemos poner en blanco y negro. Si era viandas, ¿por qué un sanguchito? Es más, lo llevo de jodido nomás a preguntar si lo que se le paga al proveedor es sanguchitos o viandas. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué no lo mejor para esos chicos que perdieron una escuela? ¿Por qué? Defender lo público no es defenderlo por el simple hecho de decirlo. Hay que hacerlo, hay que ser y parecer. Y acá no hay expediente, no hay número, no hay viandas. Hay un sándwich. Diga que hay árboles en la escuela. Y que se pueden dar clases ahí, lo que representa no un hecho romántico, sino hasta de resistencia. Yo lo tomo así. No queremos ir a aulas modulares y baños químicos que son una mierda. Quiero una escuela que tenga baños y si no vayamos a la 16. Porque la gestión hizo esto también. Que una escuela 16 sea muy provisorio durante mucho tiempo y que se hicieran aulas, que es un salón muy corto de 3 aulas de material y que están rotas. Bueno, ya ahí la comunidad no valoró lo construido. Se perdió valor de lo público, se va perdiendo el valor de lo público y se lo reemplaza por la palabra o por la frase defendamos lo público. Gringo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. No solo que las aulas de la 16 se hicieron de material y que se rompió, sino que se hicieron 3 años después. Tres años después, luego de 3 años de estar precarizada la educación. Ediliciamente resulta ser que solo se hizo un 3 aulas, 3 salones reducidos, pequeños, para una escuela secundaria, la escuela 16. La escuela 57 de Cuartel Quinto, bueno, ahí hablaba la vicedirectora Sonia Beltrán, que asume el compromiso, la comunidad educativa, de exigirle a los funcionarios que esto se lleve a garantizar la educación de los niños de allí de Cuartel Quinto. El asumir este compromiso es algo importante porque tiene que ver con dar cuenta de un conflicto claramente de intereses, porque evidentemente si se pide una vianda y se pide algo que, bueno, genere por lo menos la sensación de protección por parte del Estado, el Estado responde con esto. Disculpame, no es que se pidió, se ofreció. Se ofreció. Beltrán no pidió viandas. El Consejo Escolar dijo, enviaremos viandas. Y llegaron sanguchitos. Esto es lo que pasó. Y va a seguir pasando en la medida que no haya una acción más directa y de exigencia, no tanto de espera. Porque ahora la comunidad está conmovida. Tienen que mañana ir a una escuela que no existe. No está la escuela. Porque tampoco hay un cuartel de bomberos en esa localidad, aun cuando el proyecto era del año 2010. La postergación de esa comunidad y de esa localidad, la más importante en desarrollo territorial y de organización. Y no tienen lo básico. No tienen lo mínimo. Alguien supo decir hace muchos años que los cromañones iban estallando, ¿te acordás? Y que esto era República Cromañón, es decir, nadie prevé nada hasta que ocurre. Lo impactante es que aún ocurriendo, hoy no tenemos número de expediente. O sea, antes era un impacto y salir rápido, a mostrar que había gestión. Bueno, nos equivocábamos, tratemos de corregir. Los trenes de Randazzo y Cristina Fernández de Kirchner es el ejemplo más lapidario en este sentido. Pero ahora en la transición, 5 días, 10 días, bueno, que espere la comunidad. Que hagan lo que puedan. Esto es lo que tenemos, porque yo me voy y el otro entra. Y no sé si el otro querrá construir una escuela. Es responsabilidad del que viene. Es responsabilidad. Un audio más de Beltrán. Adelante. Cuando yo llegué 3 menos 20 de la madrugada, que estaban las dotaciones de bomberos, pero los mismos papás nos decían, si hubiese estado el cuartel de bomberos de cuartel, tal vez no se hubiese quemado toda nuestra escuela. Se hubiese, no sé, alguna parte, pero no lo impresionante que fue el fuego y las llamas, que fue algo indescriptible y que destruyó toda la escuela al 100%. Pero esto también tiene que ver con una de las zonas postergadas y de los puntos postergados que tiene Cuartel Quinto, ¿no? Que supongo que debe ser como en general en las provincias, pero yo vivo en Cuartel y puedo hablar desde ahí. Entonces, ahora esto sale a la luz por esto que pasó, pero yo tengo un hilo de esperanza de que, como pasó, se va a hacer algo. Bueno, esta semana también será clave para la comunidad educativa de la 57. Asume Vidal y tiene que enviar al día siguiente al que ya fue a la escuela. Ahí se anotó un poroto Coppola en esto, viste, de mirá lo que hago, mirá el puente. ¿Logró Coppola que venga? ¿O era tan fuerte lo que se produjo en escala mediática que la mayoría de los medios masivos de comunicación tomaron el incendio de la escuela que eyectó del sillón al flamante director general de escuela a venir a Moreno, al fondo del cuartel, en Anderson? Vamos a un separador y creo que está la señora Adriana Palacio conectada. Sí. Adelante. Recorte informativo provoca. Ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros. Ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la misma. Recorte informativo. La palabra como arma. El día 11 vamos a comenzar, el 11 o el 12, depende de la nueva intendencia, darles a ustedes la información del organigrama. Parece una estupidez para muchos, pero creo que es clave, porque cada subsecretario o secretaría tiene una función. Y como dice la vicedirectora de la 57, nombres y apellidos. Y trabajar con ustedes este año, y tal vez el próximo, veremos, cómo indicarle el camino para que el reclamo y exigencia sea directo, sin intermediarios. Hemos hablado en varias oportunidades en este programa cómo era la disputa entre la generación llamada vieja y la nueva. Lo que hace Festa, convocando a Lolo Gómez, que lo dijo Lolo Gómez, él, yo estaba casi retirado de la política y me llamó hace 2 años y fui. Y entonces comenzamos a construir un proyecto que pudo leer las coordenadas nacionales del hartazgo. Es más, Lolo Gómez aclaró en la entrevista que le realizamos que si no era Festa, si Güez le ganaba Festa, el peronismo perdía a Moreno. Sea con quien sea, esto es a Cefo Coppola. Por lo menos es una visión, no digo que puede haber ocurrido eso, pero era una percepción de que el cambio era indudable y no necesariamente de una fuerza, sino un corte generacional. Ahora, también dijimos nosotros que para administrar Moreno hay que comprender que es un distrito y no ANSES. Y se requiere de conocimiento. Y sobre todo respeto. Lo que yo observo en las redes sociales desde hace muchos años, para mí es una máquina construida por el diablo, desde el infierno. Entonces, cualquier impresentable puede decir cualquier cosa todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces se le puede adjudicar pocos valores o muchos valores a quien generalmente no se lo conoce. Adriana Palacio la conocemos desde hace muchos años porque estuvo en el Consejo Deliberante. Y entonces ella va a aportar una experiencia en el gobierno de Festa, que es la experiencia de la función pública, ya no legislativa, sino ejecutiva. Y ella está en línea para charlar con nosotros, y también presento a Cintia, que está aquí en la mesa. Cintia, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Rubén? Bien. Adriana Palacio, buen día. Buen día. Buen día, Cintia. Buen día, Rubén. Y buen día a la audiencia. ¿Cómo están ustedes en este día? Bien, bien, bien. El desafío es gigantesco. El desafío es gigantesco. Y lo digo básicamente en la primera pregunta. Es gigantesco porque Moreno está roto. Así sí. lo denominamos. Sí. Después de muchos años. En esos años, una parte de esos años, vos estuviste en la gestión pública. Y ahora, en apariencia, es otra forma de gestionar, es otra forma de construir. Lo que está claro es que no hay mucho tiempo. Entonces, no. Preguntarte cómo se combinan estos factores. Bueno, mira, la verdad que Moreno no solamente está roto literalmente en las calles, ¿no?, y en el transitar diario, sí, de la obra pública, sino también en todo lo que en algún momento fue una gran fortaleza del partido Moreno, pero que la hemos perdido total y absolutamente, que es esa maravillosa red de contención social que en algún momento existió en Moreno y que hoy está casi, te diría, destruida, detonada, en donde las políticas sociales pareciera que fueran, implementadas de aparte por el que tiene un poquito de recurso, lo cual es terrible, ¿no? Uh-huh. Lo cual es terrible. Entonces, desde el área que nos toca, junto con Inés Iglesias, que es la secretaria de promoción, y la doctora Sonia Aiscar, que es la que va a trabajar, que es la otra subsecretaria, tenemos la compleja tarea de irse detrás del incendio, porque es lo que debe pasar. Nosotros debemos estar al servicio de la emergencia social de los que menos tienen, pero el mayor desafío es poder construir esta red social de contención entre todos, que el Estado, la verdad, que ha abandonado y que ha dejado librado al azar y bueno, que cada uno hiciera lo que pudiera. Entonces, como vos decís, es como un gran desafío con muchos interrogantes y muchas preguntas de cómo seguimos, a dónde y por qué, ¿no? Porque si ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo para sentarnos y hacer 2 meses de diagnóstico. La verdad que en 3 o 4 días tuvimos que hacer un diagnóstico así, medio apresurado, no de lo que ya sabemos, sí de lo que hay dentro de la Secretaría. Entonces estamos así a contrarreloj, tratando de empezar el día 11 de la mejor manera posible y con las ideas bastante claras. Por suerte las tres somos 3 mujeres que venimos del campo popular, las 3 tenemos una visión social y comunitaria, porque Nosotros no somos Cáritas, somos el Estado, a lo cual nosotros tenemos que hacer implementar políticas sociales activas e inclusivas, no solamente para la emergencia, sino también para la promoción y la prevención. Adriano, buen día, ¿cómo estás? Cintia, te saluda. Muy bien, Cintia. ¿Sabes qué? Hablando con actores, estoy hablando docentes que tienen vínculo con el área social, por ejemplo también con el área niñez, actores también que están vinculados con la justicia y la misma gente, digamos los vecinos, hablaban de que está paralizado las actividades dentro de lo que es el área social y preocupaba mucho el tema de niñez. Sí, es así. Ustedes, en este diagnóstico que vos decías que hicieron, ¿qué es lo que observaron o qué puntos claves como para que la gente conozca de este trabajo previo a estar ya en la gestión? Mira, con respecto de niñez, la verdad que es bastante preocupante la situación porque se ha concentrado todos los esfuerzos en los consejos locales, que son los que deben existir a raíz de la ley, y se ha desarticulado total y absolutamente, y a mí me sorprendió muchísimo, programas que tienen que ver con niñez y con minoridad, ¿no? En donde los trabajadores, porque hemos hablado con los trabajadores del área de minoridad, en esos programas que eran importantes, para que tengas una idea, acompañamiento familiar o contención de hogares y redes de hogares, fueron sacados de los programas, desarticulados y mandados a los consejos locales, sin una tarea precisa. Entonces, el tema de niñez y minoridad, más allá que los consejos locales están funcionando, yo no estoy diciendo que no, pero todo se centró en una parte que tiene que ver con lo jurídico y se dejó muy de lado lo que yo decía hace un ratito, que es la red de contención que puede sostener y generar políticas de prevención y promoción para los pibes, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa fue una de las cosas que en esta rápida pasada de diagnóstico hemos, como una gran dificultad de la Secretaría y como un gran desafío de poder reconstruir toda esa cuestión, hemos estado mirando. Todas las áreas, y esto me parece, lo digo así, por lo que hemos visto hasta ahora, vos pensás que nada más recién pudimos juntarnos con la secretaria el día miércoles pasado. Sí. Todas las áreas, por lo que vamos notando, como que todas quedaron trabajando menos que a media máquina. Sí. ¿Entendés? Uh-huh. El último, paralizados, diría yo, en algunos lugares. Sí, el último mes y medio, no sé si es como dicen los trabajadores o no, pero se les ha dado la orden de no hacer mucho. Hay directores que directamente decidieron no ir más, entonces los trabajadores hicieron lo que pudieron y como que se ha hecho lo mínimo indispensable desde el área, ¿eh? En una cuestión de, el otro día le decíamos a la secretaria que nos ayudara a transmitir que realmente la intención del intendente electo no es echar a nadie, pero esos fantasmas de ahora vienen y echan a todos y no queda nadie. La verdad que me parece que ustedes también lo deben haber escuchado. Walter ha sido muy claro. Mm. Este trabajador que cumple con su tarea se queda, ¿no? Sí. Es así. No se va a quedar el que estaba cobrando un sueldo y no lo hacía, obviamente. De hecho, Adriana, se hicieron asambleas, porque, bueno, es parte también de una política, ¿no? El tema de la precarización laboral, en donde muchos trabajadores de niñez planteaban esto, la importancia de definir la continuidad, teniendo en cuenta que se trabaja con personas, con seres humanos, con niños. Claro. Digamos, si hay un proyecto o hay un trabajo realizado, romper con esto afectaría también en lo que es la articulación de un vínculo, por ejemplo. Nosotros no nos podemos perder el lujo, de dar el lujo, por una mera cuestión de egoísmo político, de perder a sus trabajadores en referencia a lo que vos decís, que es el vínculo. Ahí tenemos un problema que vamos a tener que ir subsanando. Bueno, no es mi subsecretaría, pero sí. Lo estuvimos ayer charlando, que es la precarización laboral. Vos sabés que todos sus trabajadores tienen contratos. Uh-huh. Entonces, una de las preocupaciones de la secretaria era el 30 de ahora de este mes se vencen. Bueno, hasta que podamos encontrar una vuelta de que no sea precarizado el trabajo, garantizarles que sus contratos van a ser renovados. Claro. Primera cuestión, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que yo como trabajadora social y profesional no me gusta la precarización de mi profesión. Uh-huh. Entonces, la tendencia es, si Dios nos permite y nos acompañan el intendente, es con el tiempo poder poner en una situación de igualdad a estos trabajadores con respecto a los otros trabajadores que están nombrados, ¿no? ¿Qué es lo que te solicitó, Adriana, el intendente electo? ¿Qué te pidió para trabajar en el área? Mira, él me pidió lo que yo le pedí a él. En su momento, cuando él me convoca, yo le dije, sé inclusivo, ¿no? Y él me decía esto mismo, ¿no? Con los programas que a mí me tocan en el área, que esté lo suficientemente abierta y dispuesta para escuchar la demanda de todos los sectores. La subsecretaría que a mí me corresponde, la verdad que es muy amplia y va desde la... La primera cuestión que me pidió es el mejoramiento de la asistencia inmediata, que es la asistencia diaria que él considera que tiene serias falencias en este momento, y después ser inclusiva y amplia en todo lo que es las políticas de género, de discapacidad, bueno, son varias las áreas que dependen de... Bueno, él tiene un gran afecto, y todo el mundo lo sabe, por todo el tema de la tercera edad. Él tiene una impronta. De hecho, en este momento está reunido con todo el Consejo del Adulto Mayor, uh-huh, en este instante. Entonces, bueno, nada, lo mismo que yo le pedía a él, que fuera inclusivo, él me pide a mí, ¿no?, que no dejemos a ningún ciudadano de Moreno, ni ninguna organización de Moreno, sin ser escuchada y por lo menos acompañada en aquello que necesite. Pensando, sí, en un proyecto de descentralización, uh-huh, ¿sí? Porque la idea es que todo este proceso nuevo que vamos a empezar a vivir a partir del 11 de diciembre, el eje político sea una descentralización real, no mentirosa, como ha sido, por ejemplo, los presupuestos participativos que en algún momento el año pasado o hasta el año pasado se han realizado. ¿Usted se piensa desde la gestión seguir con este proyecto de presupuesto participativo? Mira, estamos evaluando porque existen los... Sí, en realidad el proceso de descentralización, nosotros durante la campaña, no sé si recordarán, pero trabajamos mucho con los espacios de compromiso y gestión barriales. Sí. Y la idea es seguir retomando esa idea, esa impronta. De hecho, la primera cosa importante que va a pasar... No me preguntes todos los nombres porque no me los recuerdo, pero se vuelven a activar a partir de diciembre, enero, en nuestras viejas delegaciones municipales. Claro. Como primer paso hacia esto que estamos caminando, que es la descentralización. Pero las delegaciones no para cobrar impuestos, sino con una impronta activa en donde el delegado esté en contacto con los vecinos. Entonces, cada zona, cada región, va a estar la delegación de Trujillo, de La Reja, de Álvarez, de Moreno Norte, de Cuartel Quinto, de Paso del Rey, de Moreno Sur, ¿no? En donde que la gente sepa quién es la cara del intendente en la zona, y con quién tiene que hablar y quién es su interlocutor. Es como el primer paso en este proceso de centralización que se está pensando y que se va a intentar afianzar en el transcurso del año que viene. Adriana Palacio, Bernardo Tosi la saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Quería preguntarle, bueno, en relación al eje principal que usted mencionaba, ¿no? Por lo menos que va a asignar estos primeros momentos que tienen que ver con la descentralización. La descentralización para llevar adelante, bueno, las tareas de promoción social, ¿a quién va a tener, digamos, como interlocutor? ¿A las organizaciones sociales? ¿De qué modo? ¿A las instituciones de otras dependencias? ¿Cómo seguirá dando esa descentralización? Mira, nosotros queremos reforzar un esquema que existe en la subsecretaría y que se terminó cayendo, como en esta cuestión del diagnóstico, ¿no?, que estábamos hablando, que todo terminó a medias. Que hay una propuesta de centralización a través de trabajadores sociales, y nuestra idea con la secretaria es poner trabajadores barriales trabajando cara a cara en los barrios, con un nexo coordinante de todo esto. De la única manera que uno se puede enterar qué pasa en los barrios es escuchando, tal cual vos decís, a las organizaciones barriales, a los movimientos sociales y al vecino. Digo, muchas veces nuestro vecino no es escuchado, digo, desde no solamente desde lo social, sino desde la obra pública, desde, bueno, todo lo que todos ya sabemos de Moreno. Entonces, en lo que respecta a la descentralización del área que a mí me toca, junto a Inés Iglesias, lo que estamos pensando es, como que si van a existir los delegados municipales, que vayan también de la mano con un grupo de descentralización de la Subsecretaría de Promoción, que en principio estaría formado por un trabajador, uno, dos, tres trabajadores sociales, más algunos referentes barriales o referentes de instituciones o referentes de los movimientos. Es un armado que está así, incipiente, que lo estamos pensando a partir de que pudimos ver qué es lo que había, y ayer trabajamos toda la tarde en este tema a partir de ver qué es lo que había y cómo nosotros podíamos empezar a caminar en esta cuestión de la descentralización. Una cosa que a mí me impactó mucho y la quiero contar y compartir es, por ejemplo, que todo lo que es el centro de abastecimiento municipal no depende de la secretaría, sino que depende de la secretaría privada, lo cual, la verdad... Bueno, eso tiene que ver, discúlpame, Adriana, había, por ejemplo, hablando con trabajadores del área, manifestaban esto, que había recursos básicos que se necesitaban para tener una intervención territorial que no existían. No, tal cual. Digo, estoy hablando de básicos, desde galletitas para tomar algún mate hasta el transporte o para poder llegar a algún barrio con alguna situación particular. Digo, hay cosas básicas que ya no había, por eso yo no digo media máquina, sino que estaba totalmente paralizado en algunos sectores. No estoy juzgando la lógica, no la entiendo, simplemente de por qué el centro de abastecimiento depende de un sector que no es el que está en contacto con la política social del distrito, ¿no? Entonces, ayer hablaba con unos compañeros de discapacidad y me decían, bueno, ahora por suerte están apareciendo algunas cosas. ¿Cómo ahora por suerte? Ahora por suerte, me decía una compañera que trabaja en el área, aparecieron los pañales para las personas con discapacidad. Entonces, ¿dónde estaban esos pañales? ¿Por qué aparecen ahora? A lo mejor aparecen ahora porque recién se compraron, no lo sé, o vino una donación, no lo sé, ¿entendés? Pero los trabajadores del área nunca tenían en claro qué es lo que existía o qué no existía en referencia a los insumos para poder trabajar y llevar adelante su tarea. Adriana Palacio, ¿qué, un poco como para cerrar, por lo menos de mi parte, ¿qué metas, qué objetivos se plantean teniendo en cuenta todos estos ejes que usted te mencionaba, principalmente lo de la descentralización, se plantean desde el área de la Subsecretaría de Promoción Social? Mira, el primer eje es poder rearmar el área con una mirada más en referencia a la contención de las redes sociales, no de Facebook ni esas, sino las redes sociales, la que construye mano a mano las reales, la gente. No las virtuales. Las reales, no las virtuales, tal cual. Me parece que esa es la impronta, porque si el Estado y la gente no se juntan, vamos mal. Porque ni el Estado puede ser el que dé todo, yo no creo en el Estado benefactor, y vos pensás que estamos ante una población de más de 600.000 habitantes, y la gente sola tampoco puede. Entonces, el primer entramado que hay que fortalecer es este, ¿no? El que Estado y la gente, ya sea a través de organizaciones, de los movimientos, de los vecinos, podamos generar un entramado en donde podamos empezar a transitar juntos políticas sociales puestas en la calle y hechas realidad, ¿sí? Porque a veces los sellitos o las direcciones o los nombres son muy lindos, pero que están vacíos de contenido, no nos sirven de nada. Uh-huh. Adriana Palacio, le agradezco mucho la comunicación y vamos a estar en contacto porque es un área sensible y queremos saber y también que la comunidad de Moreno sepa con qué se encontraron cuando lleguen el 11, el 10, y también cómo van a seguir y cuáles son los proyectos plasmados en la realidad. Es una manera también de darle un servicio a la comunidad, saber dónde están los funcionarios públicos, cuáles son sus actividades, cuáles son sus funciones y qué se está haciendo. Así que le agradezco. Sí, no hay problema. Después, si quieren, la semana que viene, ya con toda la estructura más o menos armada, porque la estamos armando de a poco, para que la audiencia de Moreno sepa, les puedo contar quiénes van a ser los directores de cada área, por lo menos de mi subsecretaría y también de la subsecretaría de la doctora Aisca. Así que, de mil amores, la idea es que la gente sepa quién es quién es el funcionario, qué es lo que hay que hablar, qué es lo que no hay que hablar, y que nada. El peronismo siempre ha estado al servicio de la gente, la idea es eso, que sigamos estando al servicio de la gente. Claramente nosotros estamos en deuda con el pueblo de Moreno porque ha vuelto a elegir al peronismo, entonces tenemos que fortalecer esa apuesta que ha hecho la gente hacia el compañero intendente electo Walter Festa y hacia todo lo que lo hemos acompañado en este proceso. Así que desde ya muchísimas gracias por el llamado. Gracias, Adriana Palacio. Y bueno, también tener en cuenta que justamente estas redes sociales necesarias de afianzar también tienen que ver con el control, ¿no? Que las organizaciones sociales, que los vecinos, que las sociedades de fomento puedan controlar, ¿no?, a los funcionarios y a la implementación de las políticas sociales, ¿no? Y la información para eso es importantísima. Totalmente, coincido con vos. Totalmente. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, que tengan un lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Adriana Palacio, entonces, como parte de la Subsecretaría de Participación. Promoción Social. Promoción Social Comunitaria. Subsecretaría de Promoción Social Comunitaria. Adriana Palacio va a estar a cargo de esto. Una mujer con historia dentro del peronismo local, que fue parte de la gestión de Mariano Güez, que fue crítica también con Walter Festa en esta interna que se dio, y que por esto que es el movimiento político, hoy forma parte de la gestión del intendente electo. Es la subsecretaria, en este caso, y vamos a seguir hablando con ella para poder informarle a la comunidad de Moreno cuáles son las acciones que se van a dar. Hay algo muy concreto, Bernardo, que es en este movimiento político partidario, en este caso estamos hablando que el signo político es el mismo, cambian los nombres, pero es el mismo signo político, terminan siendo afectados los más vulnerables. Los niños, por ejemplo, los más vulnerables en materia de cuestiones sociales. El abandono en sectores del área social fue muy fuerte, impactó mucho en el territorio y es algo que nos llama la atención y también nos preocupa. La subsecretaria, bueno, Adriana Palacio, de la Subsecretaría de Promoción Social, estará dentro del ejido de la Secretaría de Desarrollo Social, que estará comandada por Inés Iglesias. Lo curioso es que Inés Iglesias es la compañera de vida de Ricardo Lolo Gómez, y que, bueno, justamente Adriana Palacio hablaba de que los recursos están siendo manejados en este momento por la Secretaría Privada de la Intendencia, y justamente, bueno, parece como que de todos modos va a haber una coordinación concreta, porque Inés Iglesias, siendo la secretaria de Desarrollo Social, y Ricardo Lolo Gómez, secretario privado, hay que ver cómo se administra, a ver si esto sigue igual o no dentro del esquema que está armando el intendente electo. Nos preguntaban telefónicamente un oyente quién va a estar en el área de niñez. En el área de niñez, reemplazando a Román Pacheco, estará Sonia Aiscar. Una mujer que tiene trabajo en Moreno, en el área social, que trabajó bastante tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que también estaba llevando funciones en el CEDRONAR hasta hace poco tiempo, fue elegida entonces para coordinar el área de niñez a nivel local. Vamos a un separador, ¿te parece? Y ya enseguida nos contactamos con Rubén Bustamante para hablar con él y continuar con este programa que llamamos Recorte Informativo. Recorte Informativo tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de esa inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte Informativo. La palabra como arma. Lo anunciamos previamente, Rubén Bustamante está en línea. Rubén, adelante, te escuchamos. Bueno, gente, bueno, estamos acá con Walter Festa antes de una reunión que va a tener con el área de tercera edad, y me parece que a nada de la asunción, la primera consulta es si hay detalles finales que lleva adelante la gestión de Güez que merezcan ser informados a la población. Esto es, ¿qué deja Güez o qué está rompiendo Güez, si quiere usted? Festa, buen día, y esta es la primera pregunta. Buen día, Rubén, buen día a toda la audiencia. Bueno, en principio vimos algunos movimientos por ahí anormales. Hemos estado recorriendo algunos lugares del municipio y también el día viernes e intentó llevar a planta a casi más de 300, 400 empleados municipales y de firmar el convenio colectivo con los trabajadores municipales. Y en ese sentido también necesitamos una responsabilidad por parte del sindicato que no quiso firmar, que me parece razonable. ¿Cómo vas a firmar una planta municipal? Lo que no hiciste antes tanto tiempo, lo querés hacer ahora, el día viernes, a poco tiempo de la asunción, ¿no? Del recambio. Y lo mismo con el convenio colectivo. Nosotros hemos venido trabajando con el sindicato muy cercanamente, y bueno, estamos a punto de firmar, pero lo vamos a hacer nosotros, este convenio colectivo, y también el compromiso de lo que corresponde que pase en la planta, también lo vamos a hacer, si es por ley y hay que hacerlo. Y por otro lado, el día de ayer estuve recorriendo algunos lugares del municipio y en Los Robles me encontré con la sorpresa de que, por lo que me cuentan los trabajadores, la directora de turismo, Elena Castro, con una masa, públicamente rompió las parrillas, con lo cual se está filmado, lo recorrí el día de ayer, vamos a recorrerlo nuevamente. Es una pena, no entendemos por qué, pero si ustedes van en este momento al Parque Los Robles, está cerrado, porque también rompió los baños. El día viernes se acercó un empleado municipal muy conocido en el mundillo político y en la municipalidad, diciéndoles que él tenía orden de retirar las cabañas que había en el Parque Los Robles. Esto pasó en el último tiempo, y yo creo que esto hay que decirlo, porque nuestro compromiso es decir la verdad, es comentarle a la gente con qué nos encontramos y el modelo que estamos dando. Es una pena porque la transición venía con un diálogo permanente, nuestros funcionarios pudieron acercarse y trabajar paralelamente este último tiempo con los funcionarios de Mariano Huet. Pero son cuestiones en las cuales yo no le he hecho la culpa al intendente, pero sí es cierto que es responsabilidad de él. Capaz que esto sea algo aislado de empleados municipales o verdaderamente sea algo pensado, pero en este sentido no tengo la certeza para acusarlo públicamente. Pero sí es cierto que esto es un hecho. Si ustedes van al Parque Los Robles en este momento van a encontrarse cómo están las parrillas, y cuando le preguntan a los trabajadores municipales qué es lo que pasó, le van a decir nombre y apellido y quién fue y por qué y cómo hicieron cómo rompieron las parrillas. ¿Cinta, está saliendo bien? Sí, muy bien. Se escucha claro. Bueno, hay 120 millones de pesos abajo, y si esto es así, ¿cómo se levanta esto? Primera pregunta. Y la segunda, si hay fondos afectados que fueron transferidos. Rápidamente se audita, y además de auditar, ¿puede ir a la justicia para decir esto se utilizó indebidamente y no hay forma de recuperarlo? Nosotros lo que estamos viendo es que no podemos decir exactamente cuánto es los millones de pesos que está la municipalidad abajo. Prontamente en esta semana vamos a poder decir el número concreto. Es lo que se dice, pero todavía no tenemos bien claro si es el número. También nos están diciendo del área de economía que habría fondos afectados que se utilizaron para otra cosa, con otro destino, que por ley tendrían que volverlo a ese fondo, a esa cuenta, como fondo afectado, que son de 56 millones de pesos. Nosotros todo esto lo vamos a auditar, lo vamos a investigar, y si esto fuera así, es imposible arrancar no diciendo lo que está pasando. Con lo cual, el trabajo va a ser no solamente de reconstruir Moreno en la obra pública, en la salud, la seguridad, sino también decir la verdad. La única forma de recuperar la confianza con el pueblo es ser sincero, estar día a día cerca de la gente y por sobre todas las cosas comentar la verdad. Recién dijo Festa que quisieron incorporar 300 empleados provisorios a planta permanente y el sindicato se negó. Supongo que el sindicato, cuando se siente a charlar con usted en un convenio colectivo, es una mesa paritaria, debe exigir el pase a planta. Es decir, ¿cómo sería la gradualidad para no poner en riesgo lo que ya está endeble? Es decir, un municipio como el Moreno es inviable por recurso propio, es decir, que se requiere mucho de provincia y nación. ¿En qué momento aparece esa negociación con los gremios? No solamente con el sindicato, sino con la asociación y con ATE. En principio, yo lo que digo es noto responsabilidad por parte de los gremios. Y eso es muy importante. Porque si fueran otros gremios con ambiciones desmedidas o con pedidos desmedidos, hubiesen aceptado. Y esto sería pan para hoy, hambre para mañana, en el sentido de que lo mismo pasó con el aumento salarial que hubo hace poco. cuando hay responsabilidad se puede dialogar y se puede construir junto un municipio mejor. Es imposible que este municipio crezca si los trabajadores no están bien. Esta es mi mirada, por lo menos. Y los trabajadores municipales están cobrando muy poco. Y el trabajo nuestro será de a poco ver cómo levantamos la recaudación, cómo trabajamos fuertemente para que la coparticipación llegue al distrito y para que estén bien. Un trabajador que gana bien seguramente va a trabajar más contento. Y también está más que claro que el trabajador que trabaja, nosotros no vamos a hacer nada, piense como piensen, sean de quien sean, no vamos a hacer nada, no vamos en búsqueda de los trabajadores. Ahora, trabajador que no trabaja, le daremos la oportunidad. Le daremos la oportunidad de que elija, o viene a trabajar a la municipalidad, o si no se va a tener que ir. Entonces, si llegamos a encontrar esos casos, evidentemente, sea quien sea, respondan a quien responda, está tomada la decisión. Nosotros lo que tenemos muy en claro, que la única presión que tenemos y la única obligación que tenemos es con nuestro pueblo que nos eligió, no con ninguna agrupación política ni con nadie. Con lo cual, está más que claro esto, no queremos que haya trabajadores que no trabajen, queremos que hayan trabajadores que trabajen y que dignifiquen su recibo de sueldo, su trabajo. Y dos preguntas finales, pero sé que tiene una reunión muy importante ahora con la gente de tercera edad. Cuando usted dice que el acuerdo no es con las agrupaciones, ¿eso significa que algunos cargos ofrecidos y que usted anunció para su gabinete tiene que ver con un reconocimiento de esa figura de lo que puede prestar en cuanto a servicio bajo una conducción suya y eso no redunda en más cargos para la agrupación? ¿Es así? Es decir, ¿entiendo bien o su lógica va por la otra vía que es la clásica, la de Wes, la histórica? Y en principio hay que también tener en cuenta, Rubén, que es una interna. Y la ganamos nosotros solos, con muchos en contra, gran parte del peronismo en contra, que por diferentes motivos se sentía al lado de Mariano Güez, por diferentes motivos, algunos por compromiso, otros por obligación, otros por miedo. Nosotros le ganamos a todos ellos juntos y tenemos la libertad de elegir. Ahora, yo elijo construir con todo el peronismo, y también elijo construir con la oposición, por eso estamos trabajando también muy cercamente charlando diariamente con Leo Coppola, con Daniel Contreras. Creo que lo que empieza a mover es una nueva etapa, que no está por el diálogo. No tenemos por qué ser opositor y agredirnos. Y hoy yo me siento con la libertad de poder trabajar libremente en favor del pueblo, sin tener que estar atado a ninguna agrupación política que me diga esto sí o esto no. Agrupación política que intente presionar ante cuestiones que yo considere que va en contra de la gente, y lo espero en la interna que viene. Porque esto es democracia. Si no coincidimos y no estamos de acuerdo con lo que estamos planteando, como esto es democracia, les esperamos a la próxima interna, que se organicen, que reúnan las condiciones económicas y que hagan lo que tiene que hacer un dirigente político, que es convencer a un pueblo. Convencer a un pueblo para que en las elecciones los elijan. Que es el camino que hicimos nosotros para poder ganarle a Goliat. La última tiene que ver con lo territorial, porque usted anuncia un gabinete en movimiento. ¿Qué es lo que había dicho Wes en el 2011, no? Un itinerante, bueno, después con las mesas barriales más o menos intentó ir por ese camino, pero usted es territorio. En el territorio hay muchos asentamientos, hay tomas, supongo que esto lo está evaluando, lo está mensurando, es si va a sostener la figura de expropiación. ¿Y qué hacer ante una toma? Porque acá se expresa en una toma la necesidad acuciante del hacinamiento que tienen muchas familias y también está la provocación de aquellos que históricamente han negociado con la tierra. Sobre esto a mí me interesaría tener su opinión. Expropiación y tomas. Más que tomas, derechos que tienen muchas familias que no han sido garantizados hasta el momento. Nosotros sabemos muy bien de que hay mucha necesidad con respecto a la tierra, con respecto a la vivienda. Tenemos muy en claro de que el Estado tiene que estar presente. Sabemos también muy bien que el Estado ha estado ausente en todo este último tiempo. Vamos a trabajar muy fuertemente para que las tomas no se realicen. O sea, estamos hablando en algunos... Ayer, por ejemplo, a la noche, estábamos hablando en Cuartel Quinto, una situación, ahí por el barrio Los Hornos, de un predio municipal que está destinado a una escuela, en el cual se habían instalado 8 casillas. Y cuando hay trabajo coordinado y cuando hay diálogo, se puede charlar normalmente, que es lo que hicimos ayer a la noche, dialogar con las fuerzas públicas, con la justicia y dialogar con la gente para que esto quede a futuro para una escuela. Es importante que esa parte de Cuartel Quinto tenga a la escuela. Con lo cual, yo creo un Estado presente, Rubén. Creo un Estado presente que le brinde los servicios a la comunidad, pero que también cuide la propiedad privada y pública. En este sentido, yo creo que es clave el trabajo hacia adelante de que no se generen nuevas tomas de Moreno. Primero, por lo que significa. Segundo, por el crecimiento demográfico que significa y por la necesidad que eso reclama. Segundo, también por los negocios que se arman en base a todo esto. Hay necesidad, pero también hay vivos, eso está más que claro. Hay vivos que lo utilizan económicamente y hay vivos que se creen que así se hace política. Entonces, nosotros lo que queremos es que vamos a trabajar muy fuertemente para que los vecinos de Moreno tengan su lote, su casa. Acá no han habido plan de vivienda hace 7 años, por lo menos. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, con qué banco de datos nos va a encontrar el IDUAR. No sabemos. Vamos a ver ahora el día 10 cuando sumamos por qué nos encontramos. Sabemos muy bien de que en los últimos 15 días el IDUAR ha cedido previos, lo que nunca hizo lo hizo en 15 días, lo ha cedido a previas instituciones intermedias. Nosotros vamos a rever todo eso, y no es que estamos en contra de entidades intermedias, queremos revisar punto por punto. Sabemos muy bien los movimientos porque quedan asentados y lo vamos a revisar. Lo vamos a rever y lo vamos a hacer con tiempo, y seguramente a la entidad intermedia que le corresponde vamos a poder cumplir, y al que no. Walter Festa, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Walter Festa, Cintia, en una nota exclusiva que hizo con Recorte antes de una reunión que tiene con la gente de la tercera edad, ¿sí? Rubén, ¿el encargado del área de seguridad está definido ya? No está definido el encargado de la Secretaría de Seguridad. Te digo en la charla previa, porque estaba reunido con los integrantes de lo que va a ser el área de tercera edad aquí. Él manifestaba que va a esperar hasta el último momento en tomar una decisión, porque aguarda la ratificación o rechazo de una figura muy importante del orden nacional para que cumpla funciones en la Secretaría de Seguridad de Moreno. Que esto se va a resolver entre mañana y el lunes y el 10 a primera hora. Pero es un área clave y él está entre una figura, insisto, del actual Gabinete Nacional o bien una militante. Y el tercer escenario posible es un policía. Bueno, hay que esperar entonces. Te agradezco, Rubén, y estamos en contacto. Te esperamos aquí. Un abrazo. Rubén Bustamante hablando con el intendente electo. Estas últimas definiciones antes de asumir como intendente del distrito de Moreno. ¿El intendente dónde asume? Las cuestiones protocolares te las cuento más tarde. La verdad no las sé. Las desconozco. Está bien. No en el Consejo Deliberante, seguramente. Esperemos que... veremos. Vos lo haces en relación... Lo estás vinculando en relación a... Era una pregunta nomás. Ah, bueno. No, nada que ver con lo que está sucediendo a nivel nacional. Nada que ver. Bueno, vamos a averiguarlo y lo vamos a comentar aquí en la radio, en la 90.1. Vamos donde diga Gus. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Desnuda, el viejo piensa.

de personas que han perdido la vida en la clínica Mariano Moreno por mala praxis. Y sigue siendo la clínica Mariano Moreno. Y Pami sigue trabajando con la clínica Mariano Moreno. La mamá de Francesca era una mujer joven. Y ya no está. No está con su familia. Patricia, Rubén Bustamante y Bernardo Tosi, aquí en Recorte Informativo, te saludamos y nuestro respeto para todos ustedes. Hola, buenos días, muchas gracias. Buen día. ¿Cómo se llamaba tu hermana? Alicia Mariana Leguizamón. ¿Podés contar cómo fue el proceso de gestación de Francesca? Sí, bueno, de ella, de que cuando se quedó embarazada, se fue a atender por su obra social, que ella era empleada de NINE, y bueno, tenía su obra social en esa clínica. Entonces ella, bueno, todos los estudios, todas las cosas que se hizo, se la hizo ahí con el doctor Casabianca Emiliano, algo así el nombre, no recuerdo bien en este momento. Y bueno, todos los controles se hizo bien, todo su embarazo bien. Últimamente sí, ella estaba con un poquito de dolores, se la llevaba, se la internaba 2 o 3 días, volvía a la casa, pero bueno, después hasta que llegó su tiempo de gestación y estaba bien. Después el día 30, el lunes 30, bueno, ella se sintió con contracciones, mi mamá y el marido la llevaron a la clínica y bueno, la internaron tipo 2 de la tarde. Después de ahí, bueno, la internaron, le hicieron todo el proceso, hasta ahí la atendieron muy bien, lo que me dijo mi mamá y mi cuñado, ¿no? Que la atendieron perfecto. Era un embarazo normal. Un embarazo normal. Perfectamente normal, quiero decir. Sí, uh-huh. sí, perfectamente normal. Fue por parto natural. Parto natural también, sí. Y bueno, tipo, no sé, 5 o 6 menos cuarto, por ahí, la llevaron a la sala de parto. Y bueno, nació su bebé, Francesca. Sí, Francesca nace el día 30. El día 30, sí. Cerca de las 18 horas. Cerca de 18 horas. Así que, bueno, nace Francesca, lo más bien, todo el parto normal. Lo único que supuestamente los médicos dijeron que Francesca había nacido con su manito en la cara y que tuvo un desgarro mi hermana por eso. Porque nació con su manito en la cara y por eso tuvo un desgarro. Bueno, fue algo normal, cualquier mamá, yo soy mamá de 3 hijos y también tuve mis hijos parto normal y pasó lo mismo, nacen siempre con uno tiene un desgarro siempre en el embarazo cuando lo va a tener. Y bueno, nació Francesca, así nomás cuando apenas que nació, bueno, se la dieron a ver a mi hermana la vio, ahí nomás la subieron arriba, que es la sala, ahí la estaba esperando mi mamá y el marido. Y cuando la estaban por bajar, se la estaban sacando de la silla de rueda para ponerla en la cama, mi hermana era un charco de sangre. Una doctora la llama a la enfermera que asiste a mi hermana ahí, que la lleva arriba, y le pregunta cómo estaba la paciente. La enfermera le contesta que la paciente estaba con muchas pérdidas, entonces la hicieron bajar. La bajaron y la llevaron a quirófano. Discúlpame, en este relato, ¿la bajan rápido después de tener a Francesca? Sí, la bajan muy rápido. ¿Muy rápido? Sí, la bajan rápido, porque ella estaba perdida sangre como si fuera que le tiraban un vaso de agua, como perdía sangre. Entonces la bajan y la llevan a quirófano. En quirófano la llevaron mi mamá y mi cuñado, hasta ese momento no sabían nada, nada, nada más de ella, hasta que tipo 8:30 de la noche pasa un anestesista, de que mi cuñado estaba ahí sentado arriba de donde está quirófano y sala de parto, pasa un anestesista y le dice a mi cuñado, le dice que no sabés vos lo que está pasando con tu señora, le dijo, tu señora está en terapia, le dijo, y está muy grave. Entonces mi cuñado desesperado va a hablar con algún médico que la haya atendido ahí. Bueno, va y le dice, bueno, ahí nomás, ahí recién le explican que mi hermana había tenido 2 paros, que se le había reventado una arteria y que le había estallado el útero. Hasta ahí fue eso. La tenían que estabilizar para sacarle el útero, la tenían que llevar a quirófano otra vez para sacarle el útero. Bueno, esto pasó el tiempo. Nosotros nos acercamos todo a la clínica y, bueno, cuando acercamos a la clínica serían tipo 10 de la noche, que ya estábamos varias de mis hermanas en la clínica. Pasan a mi hermana para hacerle la operación de útero, y a la hora y cuarto, hora y media, la vuelven a sacar. Cuando la vuelven a sacar, bueno, nos dicen de que teníamos que esperar, que ya habían parado el sangrado y que teníamos que esperar. Después de ahí, de quirófano, la llevaron a terapia. Y ahí nos dijeron exactamente lo mismo, que teníamos que esperar 24 horas, que ya el sangrado había parado, pero tenían que estabilizarle la presión, que tenía presión baja. ¿Quiénes les daban a ustedes el parte médico? Mira, el parte médico los dio un médico que uno de los médicos que lo atendieron en quirófano, y después un médico que lo atendió en terapia, pero no los nombres exactamente no lo tenemos. Uh-huh. Y bueno, la llevaron a terapia y les dijeron eso. Y nos dijeron que nos teníamos que retirar de la clínica, de ahí del piso de arriba, porque, bueno, que ya no era necesario, que, bueno, o sea, que por más que sea, no podíamos estar ahí, en el piso de arriba. Entonces nosotros, todas mis hermanas, mi mamá, eso, nos retiramos de la clínica y se quedó mi cuñado con sus dos hermanos. Tipo, nosotros a todo esto nos retiramos cerca de las 2 de la mañana. Tipo 4, mi cuñado se vuelve a la casa para sacar ropa de la nena, llevarle pañales y cosas que necesitaba la criatura. Y bueno, mi cuñado llega a la casa buscando las cosas de la nena y todo eso. 5:30, 6:15, bajan de la clínica para abajo, que estaban los hermanos de mi cuñado, y le dicen que mi hermana había fallecido. Bueno, nosotros nos vamos todos, esta chica nos avisa, nos vamos todos a la clínica, y cuando llegamos a la clínica no había un médico que nos diga qué pasó. Uno, subió mi mamá con mi hermana y estaba el cuerpo de mi hermana en la parte de ahí de terapia, solamente con la de seguridad. La de seguridad es la que llevaba y nos mostraba el cuerpo de mi hermana. Después subí yo con mi papá y lo mismo, yo pensé que adentro había médicos que por lo menos que le digan, bueno, mirá, no, pasó esto, pasó aquello, no pudimos hacer las cosas. Tampoco, yo me vengo a enterar que mi papá también estaba solo con la de seguridad, era la que de seguridad que lo llevaba a ver el cuerpo de mi hermana. ¿Y en algún momento de esta locura, un médico habló con ustedes? En ningún momento, ninguno. Discúlpame, ¿ustedes retiraron el cuerpo de tu hermana y ningún médico le dio una explicación? Ninguno, que se manejaron solamente la de seguridad. ¿Hicieron una denuncia penal? Sí, la denuncia penal la hicimos el día sábado, porque a todo esto uno, estar en ese momento, no es como que no puede pensar en otra cosa. Pero bueno, el día sábado nosotros hicimos la denuncia penal, ¿por qué? Porque en la clínica trabaja un enfermero que asistió al parto de mi hermana, que agarró a Francesca cuando nació, y es amigo de una vecina. Entonces esa vecina, como él trabaja en esa clínica, le comentó lo que había pasado en la clínica, que era mi hermana. Entonces este muchacho le dijo, sí, asistí al parto, dice, agarré a Francesca, le di que la mamá le dé un beso, dice, y vi cuando la doctora le había cortado una arteria y que se había asustado y se fue. Y él dice que, bueno, le dijo unas malas palabras y le dijo, vení a atender a la chica que se está yendo en sangre. Y como ella estaba asustada, se fue a atender a otro paciente. ¿Así? Así nomás, así. No explico. Y nadie, ninguno de los médicos, yo sinceramente pensé que algún médico, cuando estaba mi hermana en la parte de fallecida ya, ¿no? En la parte de terapia, pensé que había médicos que le estaban explicando a mi papá y a mi mamá. Pero no había ni un médico, solamente la de seguridad. ¿No fueron a hablar con el director de la clínica, con el propietario de la clínica? ¿Lo intentaron hacer? ¿No han podido hacerlo? No fuimos, no intentamos nada, porque sabemos que no tuvimos la oportunidad para ir, ni sabemos quiénes son. Uh-huh. ¿En ningún momento ellos intentaron comunicarse con ustedes? No. ¿Tampoco? Tampoco, nada. Nada, porque después fue todo... bueno, o sea, cuando sacamos el cuerpo de mi hermana, que lo entregaron en la cochería Romano acá en La Perlita, lo entregaron el cuerpo de mi hermana a las 12:30 del mediodía. ¿12:30 del mediodía del primero? Del primero, del sí. Primero. Del martes primero. ¿Tuvieron ustedes acceso a la historia clínica? Y la historia clínica se la dieron a mi cuñado el día miércoles, cuando él fue a retirar a su bebé, porque no había, no le habían, bien cierto, todavía no le había entregado la nena. Entonces el día miércoles, cuando fue a retirar la nena, le dieron la, ahí él pidió la historia clínica porque él le dijo, no se la querían dar. Entonces agarró y le dijo, bueno, yo voy a buscar un abogado y si me, me vas a tener que dar la historia clínica, le dijo. ¿Le dieron la historia clínica, una copia de la historia clínica o un resumen? Ahí lo que vemos es una fotocopia de la historia clínica. Uh-huh. A todo esto, la historia clínica, lo que yo veo ahí es todo de la entrada de mi hermana del día lunes, nada más, y ese del lunes a las 2 de la tarde hasta el día martes a las 6:45 de la mañana. No se establece la cuestión del sangrado, digamos, de la hemorragia, de la arteria, de todo eso no aparece. Mirá, si te digo, te miento, porque está, para nosotros está todo escrito en chino, porque no se le entiende nada lo que tiene escrito ahí. A ver, volviendo a un tema que me parece central. Sí. Que ustedes logran obtener el testimonio de una mujer que charla con el enfermero, hacen la denuncia penal. Sí. ¿Esa mujer ya declaró? Sí, ese mismo sábado a las 2 de la mañana vino el patrullero a buscarla y declaró. ¿Y el enfermero declaró? Y no, todavía no, porque no sé ahora cómo quedó esto. Yo tengo mañana, tenemos que ir a la fiscalía a ver qué pasó. Y claro, saber si esta mujer, amiga de ustedes, dio el nombre del enfermero, como para que la justicia pueda actuar. O en todo caso, el fiscal interviniente en la causa puede preguntar cuáles fueron los enfermeros que participaron de la intervención claro. De tu hermana. Y bueno, decir, a ver, ¿quién es el amigo de esta mujer que vino a decir que le cortaron una arteria y que se desangró? Claro, y que una médica se fue. Por eso, ahora por eso nosotros el día miércoles mi mamá se va con el abogado y van a hacer una ampliación de la denuncia para así poner ya el nombre del enfermero y poner nombre de otros médicos que estaban en ese momento. Uh-huh. ¿Qué quieren que pase el día viernes? El día viernes nosotros lo que vamos a pedir, porque así como falleció mi hermana, ahí murieron cantidad de personas jóvenes, cantidad de abuelitos, murieron un montón. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer el viernes una marcha para... No queremos nada monetario, todo es todo para el cierre o que saquen a todas esas personas que están ahí para matar gente, nada más. Decime el horario de la marcha, por favor. El viernes a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Dejó 3 niños, Francesca recién nacida, 2 más. Sí, Lautaro y Jimena. Uh-huh. ¿Y quién contiene a la familia hoy? ¿O se sienten contenidos en esta búsqueda de justicia y después será el tiempo de duelo? Es un poco así, nos contenemos uno a lo otro y nos da fuerza esto para seguir con lo que vamos a hacer, porque no nos vamos a quedar con esta marcha y nada más, así que... entre nosotros, entre la familia, lo contenemos unos otros. Mi mamá, que está con 2 de los chicos de ella, mi papá. Así que estamos todos juntos, nosotros nos contenemos entre nosotros y bueno, vamos a hacer lo que sea posible. Mariana tenía 29 años. 29 años tenía. ¿Tienen asesoramiento legal, patrocinio letrado? Yo hoy tendría que llevar unos papeles a un abogado por eso. Necesitamos sí o sí un abogado. Uh-huh. Y sí, es clave. Sí, eso seguro. Para la justicia, ahora lo que van a hacer el día viernes es un scratch de esa clínica. Sí, seguro. Ahí no hay necesidad de abogado ni nada. No, ahí no, porque más allá que... Porque a mi hermana le van a hacer, lo que nos dijo el policía el sábado, que van a levantar el cuerpo para hacer la autopsia. Claro, van a exhumar el cadáver de tu hermana. Claro. Para determinar si hubo una mala praxis. Claro, exactamente. ¿Sí? Pero igualmente nosotros la marcha, sea lo que sea el resultado de la autopsia, la marcha la hacemos igual, porque para nosotros fue un abandono de persona totalmente porque mi hermana murió desangrada. ¿Para ustedes la mataron a tu hermana en la clínica? Exactamente, sí. Sí, porque a mi hermana la dejaron morir desangrada. La manera de que perdió ella sangre y no tener la atención como corresponde en el momento, mi hermana murió desangrada. Que ella baje con semejante hemorragia a... Aparte... A la sala, digo, da cuenta de que no se avisoró en el momento que se tenía que haber visto lo que estaba sucediendo con tu hermana anteriormente, ¿no? Porque si bajó en el momento como que todo estaba bien... Claro, ella viene, o sea, aparte de normal de cualquier parto normal, te tienen media hora en la sala de parto para revisarte, para ver si vos tenés algún problema después del parto. Pero ella no, nació Francesca y así como nació la subieron a sala. Y mi hermana se fue en sangre, se murió desangrada. Francesca, para que se pueda entender, nace, es decir, Mariana da luz a Francesca casi a las 6 de la tarde del 30. Del día 30, sí, del lunes 30. Y Mariana fallece antes del mediodía del primero. Y Mariana fallece el día primero, 6 menos cuarto de la mañana. 6 menos cuarto de la mañana. Sí. Es decir, que fue una descompensación, paro cardiorrespiratorio y muerte. Sí. ¿No? Habrá sido exactamente. Así. Sí. Bueno, sí, porque ponen eso, paro cardiorrespiratorio. Claro. Lamentamos muchísimo lo que están viviendo y el día viernes estaremos allí en la clínica con ustedes acompañándolos a las 18 horas. Un fuerte abrazo para vos y toda tu familia. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chao. ¿De dónde sacar fuerzas para ir a hablar con el dueño de la clínica? Tal vez no sea necesario ya hablar con el dueño de la clínica y hacer esto. Se creó una cuenta en Facebook, no me retracto de lo que dije en un momento del programa, pero ahí es impactante lo que se escribe. La solidaridad se expresa en nombres y apellidos de personas que pasaron por la clínica, familiares que perdieron a sus seres queridos en la clínica. Nosotros podemos hablar en lo personal de algo que nos pasó con un familiar que fue a la clínica. El desprecio y el maltrato son parte de la historia de la clínica Mariano Moreno. Mire que estoy hablando de desprecio y maltrato. Mala praxis, esto es una corporación. Ni en la clínica Mariano Moreno, ni en el hospital Mariano Luciano de la Vega hay un espíritu de entender la bronca y la rabia de una familia. Esto es, bueno... Se descompensó el paciente. Nunca se equivocó el profesional. Por eso digo que son muy corporativos. La historia clínica escrita en chino o en arameo. Bueno, tienen que buscar un médico que lea eso. Por ahí un médico legista, ¿no? Ahora, tenía 29 años. Un embarazo normal y un parto natural. Lo que es clave en esta secuencia es saber en qué momento nace Francesca y por qué la bajan a su mamá rápido a sala común. Y el testimonio de ese enfermero que le cuenta a una vecina, que es amiga de la familia Leguizamón, lo que había pasado con la médica, que corta mal y se va. Si cortó mal y se fue, lo que ocurre después es una cadena de complicidades. Porque la bajan a sala, comienza a desangrarse y la llevan a terapia. ¿Somos conscientes o tenemos noción de lo que acaba de decir Patricia? Del testimonio de un enfermero que hizo lo posible para ayudar, pero la profesional que intervenía, a María, se fue. Esta es la denuncia. Viernes, 18 horas. Están convocados todos a la clínica Mariano Moreno para hacer lo que corresponde. Ya venimos. Recorte informativo hace... Que no nos sintamos tan solos y olvidados. En los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres. Que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Algunos habrán ido por la calle 2 de Abril, doblando por la ruta 23, la que conecta 2 de Abril, ruta 23 y colectora Gaona. Habrán pasado por el frente de una fábrica histórica como es Pfizer, de una empresa muy importante. Y podrán haber visto el esqueleto semiabandonado de lo que fue otro país y otro municipio. Enfrente de Pfizer, las casillas precarias y el barrio 3 de diciembre. Muy cerca de Pfizer, el puente por donde circula, por supuesto abajo, el curso de agua del Catonas. Como un pibe que pasaba por allí en la madrugada del 7 de diciembre, tira una piedra, porque hay una puerta de ingreso, hay un portón de ingreso a la fábrica, una piedra rompe un vidrio, y entonces Sergio Soria, de 41 años, vigilador privado, extrae, no un arma reglamentaria, porque entiendo yo, los vigiladores privados no pueden portar armas, una 9 milímetros como tiene la policía bonaerense o la policía local, sino una tumbera. Y dispara su arma contra un pibe de 17 años que no iba solo, era un grupo de pibes. Esta es la información que pudo recabar el colega Rodrigo Solórzano, y que en el día de ayer un compañero, un militante de Catonas, nos comentaba lo mismo. Que pasaban por allí, estaban volviendo de alguna salida. Podría haber matado a otro chico, pero mató, con un disparo certero de su arma, por atrás, en el sector del pulmón, a un pibe de 17 años, Ricardo Ezequiel Obregón, que vivía en el barrio 3 de diciembre. Sergio Soria, de 41 años, vigilador privado de la planta de Pfizer, o ex Pfizer, quedó aprehendido. Como estamos de feriado, no sabemos si va a seguir aprehendido y en dónde está. ¿Y qué se va a hacer con este hombre? ¿Qué argumentos puede dar Sergio Soria? ¿Que se asustó? El disparo es en la espalda. ¿Cómo se asusta un hombre que dispara por la espalda? Es decir, el chico iba hacia adelante. Y Soria no tiene ninguna secuencia de haber sido agredido por Ezequiel, que muere con un balazo en la espalda. Gatillo fácil, de un vigilador privado, que mata con una tumbera, en barrio Pfizer, al frente 3 de diciembre, en la puerta de la ex fábrica Pfizer. Sí. Este vigilador privado es empleado de esta ex empresa Pfizer. La información que existe, sí. O sea, trabajaba en el interior, en el interior de esta, de este incipiente parque industrial. La pregunta que me haces está respondida en parte por lo poco que se ha averiguado hasta el momento, que es la información oficial, policial, que se entrega, ya que yo no pude establecer contacto con el actual secretario de Seguridad, la falsé. No pude establecer contacto. El nombre es Sergio Soria, es vigilador privado de la ex Pfizer, y a las 9:30 de la mañana de hoy era velado el cuerpo de este pibe de 17 años, y por la hora ya habrá sido sepultado Ezequiel, que tenía 17 años. De nuevo el contexto, ¿no? Un grupo que pasa, si tiran una piedra, le pega un vidrio, por eso yo trataba de poner en contexto lo que es Pfizer. Hay un ingreso de Pfizer que tiene como una garita, sí. ¿Sí? Y hay un vidrio que, porque es un portón metálico, hay una parte de vidrio en donde estaría ahí el vigilador. Habrá sentido que lo iban a atacar. Porque él estaba en el interior y los chicos estaban afuera, en la calle. Sí, desde ya. Entonces, como esto hay que reconstruirlo, y ayer charlando con este compañero de Catonas me decía que la familia está destrozada, por supuesto, y cómo hablar. Bueno, nosotros tenemos que darnos el tiempo, pero sobre todo tener el respeto para saber en qué momento los amigos que iban con Ezequiel, que son testigos directos de lo que es el crimen de Ezequiel, puedan contar lo que seguramente van a relatar cuando se los llame a prestar declaración testimonial en la causa que tiene la Fiscalía número 2. Esto sucedió el lunes 7 de diciembre. La crónica está redactada por Rodrigo Solórzano en el semanario Actualidad. Y allí el título de este hecho es: Barrio Pfizer, vigilador privado asesinó a un pibe a quemarropa. Mañana trataremos, hoy vamos a ir al barrio para tratar de contactarnos con algunos chicos, ya que nos pasaron direcciones, y hacerlo, como dicen hoy, visible esto. Visible es tener la palabra de aquellos que vieron morir a su amigo, o a los familiares, o a los padres de este chico de 17 años, Ezequiel Obregón. El nombre del vigilador... Soria. Sergio Soria, 41 años de edad. Que está detenido. Empleado de la empresa de vigilancia ACP. Empresa ACP de vigilancia privada, que pertenecía a lo que era la empresa Pfizer. Está trabajando en ese lugar porque hay actividad en la ex empresa Pfizer. Entonces estaba allí. Y está detenido. Aprendido. Las actuaciones se van a tener que desarrollar con suma celeridad para ratificar la aprehensión, que se ha detenido, y la carátula es homicidio simple u homicidio calificado. Ahí empieza otra lucha para la familia y saber qué hace la empresa con este tipo. Porque la empresa también es responsable, ya que imagino la empresa ACP no autoriza que este milico tenga una tumbera. Entonces, también para la empresa hay. Y se puede llegar a eso en la medida que la familia puede tener un abogado. Recién charlamos con Patricia Leguizamón y dice, estamos buscando un abogado. Y esta familia tendrá un abogado. No el defensor oficial, sino un abogado. Sí, el fiscal, porque él estaría... La causa está a cargo de Walter Velázquez. Sí, el fiscal, sí, el Ministerio Público tiene que avanzar con la investigación. Vos sabés bien qué hace el Ministerio Público, sobre todo cuando se trata de casos de gatillo fácil. Por eso dije, un abogado. No se puede esperar del fiscal. Como para intervenir en la querella que a veces se torna... Particular damnificado. Sí, sí. Esto es, un abogado donde se presenta como particular damnificado. Yo represento a la familia de Ezequiel. Bueno, un separador y nos vamos. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo, la palabra como arma. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente con ustedes haciendo Recorte Informativo. Hoy, Cintia, Gus, Bernardo, Rubén, quienes habla, tengan una buena jornada en lo posible. Chao. Chao. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.